Ventanas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo les va? Esta es una nueva semana. Hoy es día lunes 17 de junio, otra vez junto a ustedes. Gracias por abrirme sus puertas, sus oídos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canas al Aire. Yo soy Katy Rodríguez Cox y les doy la más cordial bienvenida. Hoy día vamos a tratar algunas cosas nuevas. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que está pasando en el registro civil, de cambio de género y todo eso. También vamos a hablar un poco más de maltrato a los adultos mayores. Pero más que nada, lo que quiero hacer es estar con ustedes, deseándoles que tengan una excelente semana. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos aquí. De donde saqué la información es del Telégrafo. El Telégrafo de hoy, del día 17 de junio. Dos hechos han marcado un antes y un después en la reivindicación de los derechos GLBTI. Bueno, lo que voy a hacer es justamente solo leerles. Ustedes sabrán de qué forma lo toman. Yo no les voy a dar ni siquiera mi punto de vista. Solo les voy a leer para que ustedes tomen sus decisiones, escuchen y más que nada se sientan informados. Desde el 4 de febrero del 2016, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles le permite cambiar sexo por género y modificar su nombre. Y el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario. Desde hace 4 años es posible también que los padres de un niño elijan el orden de apellidos con el que inscribirán a su hijo. Esta situación, sin embargo, no siempre es comprendida por los funcionarios encargados de ejecutar trámites como el procesamiento de permisos de salida del país para menores de edad. Un trámite sencillo, como cambiar un cheque en un banco, era un tormento para Giovanni. Su cédula tenía identidad femenina, pero su apariencia es masculina. Por ello, no era raro que le reclamaran por el presunto delito de suplantación de identidad. El 10 de diciembre del 2015 marcó un antes y un después en la lucha por la autodeterminación sexual en la cédula de ciudadanía de las personas con la comunidad LGBTI. Ese día, con 77 votos a favor, 2 en contra, 1 en blanco y 20 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Entre los principales cambios, la ley diferenció el concepto de género y sexo y abrió la posibilidad al ciudadano de autodefinirse en su cédula de identidad. El proponente de la ley, el exasambleísta Richard Calderón, explicó: las reformas vinieron por la falta de armonía que tenía con la Constitución. Puesto que la ley data de 1976, agregó que la anterior normativa discriminaba no solo a las personas GLBTI, sino a las mujeres, a los ecuatorianos residentes en el exterior y a los extranjeros que viven en el país. El artículo 94 de la LOGIDAC, que les dije hace un rato que es la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y de Datos Civiles, estipula el contenido de la cédula de ciudadanía. Así, cualquier ciudadano puede, voluntariamente al cumplir mayoría de la edad, por una sola vez en su vida, sustituir el cambio en el campo sexo por el de género, en cuyo caso la persona decidirá si quiere que conste como femenino o masculino. Con ello, además, puede cambiar sus nombres. En total, entre 2016, año en que se registra el primer cambio de sexo por género, y abril 2019, el registro civil tramitó 1.028 solicitudes de cambio de sexo por género, equivalente a 342 por año, y 656 de cambios de nombres también. Por este, no, es el único logro de la lucha por la reivindicación de derechos a favor de la comunidad LGBTI. Bueno, ya llegó nuestra invitada también, vamos a continuar. Aquí les presentamos a Daniela. A mí me gusta siempre que aquí cada persona se presente. Por favor, Dani, bienvenida. Hola, Katy, muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. No, muchísimo gusto. Dani, por favor, dime un poco qué haces, quién eres, cómo te llamas. Nuestros amigos y amigas pueden escribirnos, pueden llamarnos. Mi WhatsApp, les vuelvo a decir, es el 09-824-37-186. Bueno, yo soy Daniela López, soy bailarina de danza del vientre, de Rag Sharky. soy bailarina hace más o menos 10 años. Soy profe. Nuestra profe. La profe del trampolín, del Centro Cultural del Trampolín. Y estoy por irme de viaje mañana. Increíble, eso también queremos que nos cuentes, Dani. Bueno, primero, tú eres bailarina, ¿no es cierto? Eso de danza del vientre, ¿cuál es la diferencia en danza del vientre o lo que suelen decir belly dance? ¿Cómo más les... baile árabe también? Claro. Bueno, en Egipto, digamos, es conocido como Rag Sharky, ¿no? Es una danza que recoge una serie de danzas tradicionales y es fusionada con el ballet. El Mahmoud Reda fue un bailarín que tomó, digamos, estas dos danzas o esta mezcla, hizo esta fusión y la llevó más a los escenarios, ¿no? Una onda más artística, ¿no? Más que salió ya de los espacios folclóricos. La fusionó, digamos, recogen también mucho de la herencia folclórica. Eso es recogida, digamos, por Estados Unidos y la transforma a belly dance. Por eso a nosotros también llega como belly dance. Danza del vientre, porque, bueno, está basado mucho en movimientos de la cadera, ¿no? Pero no únicamente, no exclusivamente. O sea, es un país enorme que tiene una riqueza cultural gigante. Y después, bueno, todas las danzas de Medio Oriente en general tienen a veces puntos de encuentro, y eso es lo que también bailamos acá. Por ejemplo, no sé, hay muchas danzas turcas, la típica del tarkan, del beso, del mua. Eso es turco, por ejemplo, pero nosotros pensamos, claro, por no conocer muy bien, pensamos que todo eso es una sola danza. Pero sí, hay una serie de danzas. Nosotros acá estamos como, siempre recogimos más de la herencia estadounidense y de la herencia argentina, sí, que ya cada uno siempre le va dando sus propios matices. Y ahora yo, bueno, últimamente, en los últimos años he estado como con muchas ganas de explorar más la raíz, ¿no?, que es Egipto, en todo sentido, en la raíz cultural, de varios conocimientos, matemática, astronomía y obviamente la danza. Entonces, ya pues esa sería más o menos lo que nosotras hacemos acá en el Ecuador, es lo que, de todo lo que vamos recogiendo. Egipto también ya está marcando una influencia mucho más fuerte en los últimos años acá, con algunas escuelas e influencias, y eso está buenísimo, pues, porque nos, claro, permite aprender y profundizar en una danza que es una danza milenaria, que es hermosísima, que tiene un montón de matices, un montón de caras, y que además es hermosa porque no es una danza exclusiva para un momento de la vida, ¿no? Que si no empiezas a los 6 años, ya olvídate, porque no vas a ser bailarín. Ajá, como el ballet. Que lastimosamente sí nos restringe un montón. Más bien, este tipo de danza es una danza hecha por y para mujeres. Bueno, hombres también, en realidad. Pero es una danza que explora desde y para lo femenino. Uh-huh. ¿Y existen, por ejemplo, bailarinas de adultas mayores? O sea, las bailarinas en Egipto, si ya, digamos, pasó su época dorada, por así decirlo, siguen siendo bailarinas para siempre, ¿me entiendes? Ya no importa si son, no sé, jovencitas o son abuelas, ya no importa, son bailarinas y punto. O sea, no tiene que ver, eso te digo, no tiene que ver como con una etapa determinada de la vida. Eres bailarina y eres bailarina, y punto, y bailas. Claro, lo que pasa es que estamos aquí acostumbrados de que de pronto si vas y dices va a haber la danza del vientre, esperan ver a una mujer espectacular y todo, como tú, por supuesto, y no ver realmente la esencia, ¿no? Eso también es un poquito de falta de conocimiento por nuestra parte, y por eso es lo que queremos un poco más explorar y preguntarte todo esto de la danza del vientre, porque es muy interesante, porque también esto ha creado estereotipos, ¿no es cierto? Y tú alguna vez has sido estereotipada, como se puede por decir. Por supuesto, o sea, sí. Siempre, desde que hago esta danza, siempre hay un montón de estereotipos y discursos bastante machistas, como, no sé, la típica es la de la despedida de soltero. Como, ¡qué bestia! Es una tergiversación realmente súper grande, o sea, es no ver esta danza como un arte. Es un arte, claro. Y no entender como toda esta riqueza cultural que tiene, ¿no? Y sí, bueno, absolutamente acá hay el estereotipo de que las chicas hermosas y jovencitas y no sé qué, que también, obviamente, no es un espacio para todos. De hecho, claro, mucho en estos años también se ha profundizado un montón en las niñas, que antes era como raro, ¿me entiendes? Y sí, por supuesto, adultos mayores, lo que sea. O sea, hay una maestra aquí que fue una de las pioneras en danza, danzas árabes o danzas del vientre aquí en Quito, que es Sonia Páez, que pertenece a la tercera edad y que da clases a gente de la tercera edad. Ah, que fue maestra también, y bueno, maestra de muchas bailarinas. Y eso es preciosísimo, porque te das cuenta de toda esa riqueza además que hay en ese cuerpo, ¿no? Que es absolutamente anulado por la sociedad. Ah, por supuesto. Que es absolutamente vetado de actividades varias, y que peor en la danza, y peor en la danza del vientre, ¿cómo no? Y nada que ver, es preciosísimo verles bailar, porque hay mucha vida en esos claro. cuerpos, ¿me entiendes? Y además, cada cuerpo está tan atravesado por su historia, que cuando logra reflejar eso en la danza es una cosa riquísima, porque uno está acostumbrado a ver las piruetas y la espectacularidad ahí, que la contorsión, y no es que mientras más espectacular hay más riqueza artística, para nada. Claro. Entonces despertar estos cuerpos y ver lo que pueden ofrecer desde esta danza es maravilloso, y te permite como ver otras caras del arte, otras caras del cuerpo, de los cuerpos humanos en general, que estamos como demasiado encasillados, estereotipados, ¿me entiendes? Que tienen que ser así perfectos, y nada que ver, nada claro. que ver. Sí, sí, he escuchado algunos comentarios, alguna vez que estábamos viendo danza, no era danza del vientre, sino la danza tribal, ¿sí? Danza tribal, que mucha gente, uy, pero esa bailarina tiene guata. Increíble, o sea, increíble escuchar esos comentarios, ¿no? Porque estamos vendidos a las películas, uh-huh. Estamos vendidos a que tiene que ser una mujer espectacular, con hasta con cuadritos, ¿no? Claro. Y peor si eres una bailarina. Uh-huh. Y más que nada, yo creo que, claro, por supuesto, es emocionante toda la energía que tú mueves cuando bailas, uh-huh. Pero sobre todo es esa energía femenina, porque es el lo que se mueve, es todo lo que tiene que ver con nuestro vientre, uh-huh. Que es donde tenemos hijos, es una cosa maravillosa. Claro, entonces, claro. ¿Nos puedes decir más o menos qué tipo de energías nomás se mueven aquí? Pues en realidad esta es una danza que activa todo tu cuerpo, ¿no? Obviamente trabaja a partir del centro sexual, el centro del chakra sexual, como entendiéndolo en puntos energéticos de chakras, porque claro, trabajas desde la cadera, el vientre, ¿no? Pero en realidad se activan todos los puntos energéticos, o sea, depende de la danza también, como te digo, hay una serie de danzas, ¿no? Entonces hay danzas por ahí que sí, la influencia egipcia, por ejemplo, trabaja muchísimo más en la cadera, en el vientre. Hay otras danzas que implican mucho giro, eso ya te va a permitir como trabajar tu último chakra, el chakra de la conexión con el cosmos, con la conexión con el universo. Y no es que hay que ser místico ni nada, o sea, si es que una persona no tiene como este conocimiento, no cree, como dicen muchos, no cree en los chakras. Simplemente hay que remitirse a lo biológico, ¿me entiendes? El cuerpo es una máquina, es una unidad que tiene su cableado central, que es el sistema nervioso, y esos puntos de encuentro son los chakras. Entonces, claramente, con el movimiento, eso se activa, se mueve, hay un paso de energía subiendo y bajando permanentemente por el cuerpo. Y es, o sea, te aporta un montón, digamos, tu cuerpo se despierta realmente en todo sentido. Pero claro, trabajar con la energía femenina, trabajar con la energía de la conciencia, del vientre, te permite recuperar esa divinidad, si quieres, ¿me entiendes? Ese otro lado de la vida que no tenemos como conciencia permanente. Ajá, como el día a día, porque ¿no? Porque en el día a día, ¿qué es lo que olvidamos? Te obliga? La energía te implica trabajo, implica estar ahí proyectándose afuera, ¿me entiendes? Como una conciencia del cotidiano nada más. Claro. Y no implica como despertar una energía interna. Claro. Una reflexión interna. A uno mismo, el recordar que eres ser humano, que eres mujer, que, o sea, tienes muchas cosas adentro, ¿no? Eso te olvidas. Que eres un ser divino, que eres, uh-huh, que tienes la energía de la creación. O sea, más allá de lo que cualquier persona pueda pensar o creer o la ideología que tenga, hay algo que es real, y es que nosotras cargamos con la misma energía del universo entero, que es la energía de la creación, de crear cosas, ¿no? ¿Cierto? Claro. De repente, ¡paf!, se multiplicó así, una estrella más, un planeta más, un ser humano más. Wow. Y despertar esa energía es hermosísimo, y más allá de tener hijos, ¿me entiendes? Porque claro, es una energía que implica crear cualquier cosa. Despertar esta energía a través de esta danza, que es una danza milenaria, sagrada. Imagínate Egipto, claro, la cuna de miles la de miles de años. Los griegos regresaron a ver Egipto para aprender de ellos. Y nosotros, como occidentales, cargamos mucho conocimiento griego, por tanto, egipcio. Aunque no tengamos conciencia de ello, es algo que nos habita. Despertar este conocimiento a través de la danza, despertar el cuerpo, despierta tu conciencia también. Inevitablemente algo se activa. Algo hace que muchas mujeres, yo he visto, que de repente se sienten súper empoderadas, de repente... Eso es el empoderamiento, ¿no? Empiezan un nuevo negocio, se divorcian, viajan, ¿me entiendes? Esas cosas que dicen, yo no sé por qué no podía hacerlo antes. De repente esta danza sí te activa. Claro que hay que tener mucha conciencia, como hacer una autoescucha y observación permanentemente, y también tener como mucho respeto por la danza que estamos practicando. O sea, implica mucho estudio, por eso ahora el viaje también. Así, eso es lo que quería preguntarte. ¿Por qué te vas ahorita? ¿Es la primera vez que vas? Es la primera vez que voy, aunque es un sueño desde la niñez. Es la primera vez que voy. O sea, desde niña querías irte a Egipto. Desde niña. ¿Antes de danzar? ¿Cuándo empezaste a danzar? Bueno, siempre tuve una atracción por los países de Medio Oriente en general, no sé. De ahí empecé así como la típica del curso vacacional con la Sonia Páez cuando tenía 8 años. Fue mi primer acercamiento y amé, así me enamoré de la danza. En la casa andaba con velo. Así, qué linda. Después volví por ahí a los 17, igual, un lapso corto. Y después entré a la Universidad Católica y ahí en los talleres con la Pau Flores. Ya me enganché para siempre, y bueno, en los últimos años he estado más bien en una exploración más personal, siempre aprendiendo con muchos maestros y maestras del mundo. Siempre es súper importante agarrar todo lo que se pueda, todos van a tener algo importante que aportar, no hay que quedarse en un solo lugar. Claro. Y el año pasado participé en el concurso que organiza Noche Egipcia, que es el Randa Cop. Y claro, ganaste. Ganaste entre todos. Wow, sí, eso es, sí, espectacular. Sí, fue hermoso. Fue una experiencia además súper enriquecedora, más allá del hecho de ser la estrellita por un rato, de brillar. Es el hecho de primero recoger todo lo que te dan los talleres y de retarte a ti misma, ¿no? De ver que realmente has trascendido como tus propios límites. Y nada, pues fue hermoso. Y ahora por eso también, por el premio, me voy a Egipto y voy a aprovechar a aprender todo lo que pueda. ¿Cuánto tiempo te vas? Me voy por 3 semanas. Es una semana de talleres en el Rato. Ah, o sea, vas a talleres allá. Sí. Primero. Pero esto es un resultado de lo que ganaste en este certamen. Claro. Claro, el premio es una semana de talleres en el Racks of Course, que es un evento gigante. Mundial. Mundial, es uno de los eventos más importantes de estas danzas. Está organizado por Ronda Camel y Mohamed Shahin, que son así como los super top bailarines egipcios. Y además lo lindo es que se conglomeran un montón de bailarines y bailarinas del mundo. Entonces tienes como para escoger una diversidad maravillosa de danzas, de estilos, de técnicas. Entonces, increíble, súper enriquecedor. ¿Sí? O sea, sí, está súper emocionada. Súper feliz. Ya, entonces vas, es una semana entera de todas estas de clases, ¿no es cierto? O sea, ellos son, te dan las clases de danza, hablan, es todo un diferencia de cosas, solamente bailan. ¿O también dan clases magistrales? O sea, las clases son como, digamos, clases magistrales. Son unas clases súper así, digamos, específicas, ¿me entiendes? No tan amplio ni un proceso largo. Son como clases intensivas. Por otro lado, también hay galas en las noches donde participan otras chicas, concursan y se les ve bailar a estos maestros y maestras del mundo. ¡Qué increíble! Con banda, ¿y esto es en qué lugar específicamente? ¿En qué ciudad? En Cairo. ¿En el Cairo? En Cairo. ¡Qué lindo! Cuéntanos. Me voy al Cairo. ¡Ándate al Cairo! Te dijeron eso. Literal. Y lo tomaste muy a pecho. Me lo tomé en serio. ¿Y cuándo llegas? ¿Cómo te vas? ¿Cuántas horas son? ¿Tienes que hacer transbordo? Cuéntanos esos pequeños detalles. Los detalles. A ver, salgo mañana a las 8. O sea, ya este es mi último día en Quito. Y gracias por haber venido. Yo no, sé que estás gracias, sí. Por eso llegué un poco tarde y me disculpo. Pero a ver, bueno, voy mañana, salgo mañana a las 8 de la mañana de Quito. Llego a Madrid. Ajá, ¿te vas en qué? ¿En Iberia? No importa, no me acuerdo. Era Europa. Ajá. Decidí hacerlo como por partes, porque si no es súper, súper cansado. Entonces me voy a Madrid. Ahí me quedo un día para, digamos, reponer energías. Al día tremendo siguiente. Tremendo viaje, ¿no? Es además, escogí así como este tipo de vuelos internos. Y de ahí me mandan a Kiev. Ya. Me quedo unas horas en Kiev. O sea, y de ahí te voy vas al Cairo. Dios mío, toda una vuelta al mundo. Una travesía para pisar suelo ucraniano en una próxima ocasión. Increíble. ¿Y qué vas a hacer en Kiev? No, nada, en Kiev son unas horas. Es un par de horas. Aeropuerto y después ya directo al Cairo. Qué chévere. Ajá. Y en el Cairo te van a ver. En el Cairo. ¿A dónde te vas? En el Cairo me va a recibir una amiga de un amigo. Es una mujer egipcia a la que no conozco todavía. ¿Ah, con sí? La que voy a vivir 3 días. Qué lindo. Así que voy a tener una experiencia de Egipto, digamos, y de entrada desde lo local. No sé qué me depara, espero contar por Facebook o cualquier otro medio. Claro, ¿cómo te podemos contactar? Por Facebook, Daniela López Casar, o mi Instagram, Dani López Casar, Casar con Z, por si acaso. Es Cazar. Cazar, soy Cazar. Y ya, y después empiezan los talleres, una semana entera de talleres. Ah, ya, o sea, no es que llegas de definitivamente ese rato al taller. No, tienes un poco de tiempo. Me di unos días antes, ¿y qué vas a hacer? Vas a conocer, pues, por conocer, supuesto. Conocer, claro, o sea, esos días tengo que descubrir la magia. La magia de pirámides, a conocer el gran bazar que se llama Khan el Khalil. Pues nada, los primeros días van a ser eso, o sea, qué como lindo. Ubicarme en tiempo y espacio. ¿Sabes qué? A mí me encantaría también, ese es mi sueño, es irme al Cairo. ¿En serio? Quiero que alguien me mande al Cairo. Yo te mando al Cairo. Sí, no sé, una vez conocí a una persona que es amiga mía, la primera vez que le conocí me dijo, tú fuiste una princesa egipcia, y yo... ¿What? ¿Qué dices? Sí, y de ahí es lo que uno comienza a hacer números, hacer recordaciones. Por ejemplo, siempre Nefertiti ha estado en mi vida, incluida de muchísimas formas. Mira. ¿Ya? Entonces, tú cogiste el otro día del trampolín un libro que decía de Egipto. Es mío. Sí. Sí, es verdad, sí, lo tengo. Ya, ¿ese libro? De hecho, hoy te lo doy más tarde. No te preocupes. Pero ese libro, por ejemplo, es algo que mi papá me dio. Mi papá siempre, desde mi casa, se ve, pues, del Pichincha. Uh-huh. Y había una formación entre árboles y casas que parecía la Nefertiti. siempre estuvo en mi mente, en mi vida desde niña. Y mi papá me decía, esa es la Nefertiti. Y mi papá tenía un collar con la Nefertiti. Y mira, ahora lo tengo yo. ¡Qué loco! ¡Qué locura, ¿no? O sea, en realidad dicen que, no sé cómo es, no me quiero hacer expectativas, pero mucha gente, muchas bailarinas me dicen que llegar a Egipto es como llegar a la casa de tu madre. Es como que es una tierra que te acoge y en la que tú sientes que ya estuviste. Que perteneces ahí. ¡Qué lindo! Muchas mujeres lo dicen. Así. Ahora las chicas de la Dami, que también están allá en Egipto. ¿De la qué? Damiana Levy, otra escuela y bailarina. Ah, sí. Ella también siempre nos cuenta eso, o sea, siempre es esa sensación de que uno ya estuvo ahí. Muchas chicas bailarinas, muchas me han dicho así. Veamos, les contaré si es que... Sí, tienes que venir, ¿no? Por favor, cuando regreses. Uh-huh. Qué lindo, qué hermoso. De hecho, yo organicé una visita a Egipto. Pero tú no fuiste. No, yo no fui. Eso lo organicé. Entonces puse ahí los puntos. El próximo año nos vamos. Los puntos que yo quería ver, que yo quería hacer, ¿no? Bajarme, ver todos esos monumentos y todo. Dentro de este viaje que organicé estaba el viaje por el Nilo. Uh-huh. En un crucero, porque no es que sea muy grande el Nilo, ¿no? Uh-huh. O sea, un crucero es un bote grande, nada más. No es un crucero como los que estamos acostumbrados a ver en Manta. Y justamente estaba incluido un par de días de viaje por el Nilo, bajadas en Karnak y todo esto. Lo haré. Tienes todo que... Todo está en la lista. Sí, qué lindo. O sea, me encantaría. Ojalá el próximo año, entonces hagamos. Vámonos. Y todos los que quieran, vengan. Podemos unirnos y de pronto sacar un precio mejor. De hecho, tal vez sí, claro, en grupo siempre. ¿No es cierto? Se pueden conseguir otras cosas. Sí, próximo año, 2020. Aparte van a abrir el museo más grande, ¿no? El de ahorita es el Museo del Cairo, que es un museo que igual tiene un montón de cosas súper importantes, pero van a abrir, ya se inaugura el 2020, un museo ya de otro mundo en el Cairo. Creo que va a ser uno de los más grandes del mundo. Increíble, porque muchas manifestaciones, muchos de estos, por ejemplo, la cabeza de Nefertiti. Uh-huh. No, está en el Cairo, uh-huh, está claro. En Alemania. Claro. Pues claro, cuando hubieron las guerras mundiales y todo, aprovechan de, estito me llevo a mi casa. Claro, y toda la invasión europea, ¿no? Toda la invasión. Hay un montón de grandes obras, igual, no sé, en Nueva York. Claro. En Francia. Claro. Toda Europa, eso te digo, por las guerras mundiales se llevaron, estito me toca a mí. Claro, se reparten. Se reparten. La riqueza. Y debería haber todo eso en Egipto, ¿no? Qué interesante, qué lindo. O sea, ¿uno puede entrar a la pirámide? ¿Tú sabes? Creo que hay pirámides a las que se puede entrar, claro. Claro, porque una de estas manifestaciones de las pirámides es diferente que, por ejemplo, las de México. Uh-huh. Que en México tú puedes subir. Uh-huh. Aquí en estas pirámides no puedes subir. Claro, no puedes, no te dejan. ¿Y tú sabes qué pasó con la punta de la pirámide? No. No, yo tampoco. Se supone que... O sea, una de las teorías dice que posiblemente estaba llena de oro y que por ahí se sacaron. Ajá. Claro, tiene sentido, ¿no? El oro es así como, siempre ha sido como un mineral que además pasa un montón de energía y está súper vinculado con el sol. Entonces me imagino que si esa punta tenía oro, había un canal energético mucho más fuerte de lo que ya es. Claro, ajá. Increíble. Pero no sí hay pirámides a las que puedes entrar. Sí. Ir por los callejones ahí a ver qué por pasa. Adentro. Les contaré igual, voy a tratar de grabar todo, espero desconectarme mucho del celu. Claro, pero también vivir, ¿no? Porque la vivencia después puedes describir todo. Claro, tienes claro. Tienes que vivir esos momentos, porque a veces uno por estar tomando la fotito y esto y el otro. Claro, lo vive superficialmente. Ajá, no, pero no. También después es miércoles, ¿por qué no tomé una foto? Claro, eso me pasa a mí. Sí. Yo estoy tan entregada al momento que luego me olvido de yo también el registro. Eso. Sí. Que sí. También es importante. Sí, sabes que sí, es importantísimo. Aparte sí me encantaría poder compartir esto con un montón de gente, ¿no? Porque claro. Además... Muchas veces parece que es ese lugar al que nunca vamos a llegar. Exacto, eso te iba a decir, claro. Chuta, Egipto, ¿cuándo? Imposible. ¿Cómo? Está lejísimo. Y yo siento que cuando una persona lo hace, digamos, una persona medianamente cercana, lo hace, uno siente como que, si esta persona puede, yo también puedo. Si yo puedo, puede otra persona. y así hay un canal energético más bien lindo, ¿no? Un impulso positivo, no de competencia con el otro, sino de decir, qué bien, es posible. Sí, qué lindo. Y eso es lo que queremos despertar en nuestros oyentes, radioescuchas inteligentes, de que sí podemos, no importa la edad tampoco. No, más bien qué lindo poder ir y bueno, estamos en el Facebook en vivo. Ah, hello. Yo veía la luz, me decía, ¿será? Sí, disculpa, no te dije antes, yo, Dios mío, pero bueno. Haberlo dicho antes, Katy, sí. Si me ponen las gafas. Sí, pero la cosa es de esta, que demos un impulso, una nota súper positiva para que la gente quiera ir, ¿no? Y todo es posible. Es despertar el deseo, ¿no? El deseo, la energía, las ganas, porque a veces nos repetimos todo el tiempo una serie de cosas negativas, como no puedo, no, imposible, no, jamás, no tengo plata, nada. Bueno, toda la lista de cosas negativas. Ajá, y eso aumenta si eres mayor, y si eres adulto claro, mayor. Claro, no, pues no. No, ya ¿cómo? No. ¿Y a esta edad para a qué? A esta hora ¿cómo? Ya para ya, qué. No, ya lo perdí, ya perdí el tren. Sí, son cosas que y son uno inútiles. Mismo se pone, ¿no? En la mente. Te pone la otra gente también. La cultura, la familia, los ancestros. Sí, es toda una nota cósmica. Sí, no. Hay que empezar hay que a dejar esos discursos y más bien motivarse por mucha de la gente a nuestro alrededor que sí logra hacerlo y no es que tiene ninguna cualidad superior o especial. Somos iguales. Sí. Y más bien agarrarlo como un impulso, como empezar a soñar realmente. Perdemos mucho esta cualidad del sueño, ¿no? Sí, que es motivarnos. Como para los niños. No escuchemos a los que nos dicen, no, ya a tu edad, ¿para qué? Hay esta viejita, no sé si vos has visto, hay una viejita, creo que tiene casi 90 años, uh-huh. Que es una viajera. Viajera. Viaja por el mundo. Pero es viejita, viejita, o sea, de verdad creo que tiene casi 90, 85, 90 años. Y ella viaja, sola. Claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, hay que empezar a despertar más. Sí, despertemos, viajemos. La propia energía. Sí. Toda la razón, creo que debemos. Es más, del próximo año nos va. Sí, tenemos que irnos. Decretado, nos vamos el próximo año a estas alturas. Ya, nos vamos en agosto. Pues sí. Ya. Pues por favor, tienes que coger toda la información que tengas por ahí para que tú seas nuestra guía de turismo por allá. ¿Y cómo es la gente? ¿La gente es diferente? ¿Son machistas? ¿Tú sabes cómo es las personas en Egipto? Pues claro, o sea, es una cultura basada patriarcal. O sea, la nuestra también, pero va a tener como otros matices, digamos. Va a ser claramente machista en cosas que quizás de nosotros, por nuestra cultura, al ser distinta, nos va a chocar un montón. El mismo hecho de usar el velo, por ejemplo, que es algo que a muchas personas les escandaliza. Es algo que te va a chocar, pues, obviamente. O sea, aquí no nos cubrimos del cabello. Acá ¿y no por nos qué reprimen. ¿Por qué te cubres de allá? Se supone que es como algo súper sensual el cabello. Que son posiciones, o sea, es construcción cultural, ¿me entiendes? Y yo creo que también es súper importante ante cualquier cultura tener la mente abierta. Claro. O sea, ir como respetando mucho la cultura y observar, porque no es que es mejor o peor o que la mía sí vale y la otra no. Claro. Acá tenemos respeto. Un montón de formas de machismo que nos atraviesan y nos hacen mal a hombres y mujeres y digamos que eso está ahí, digamos, ¿me entiendes? O sea, funcionamos así. Allá habrán otras lógicas que igual por ahí a nosotros como occidentales, ecuatorianos, X, nos chocan un montón, pero son construcciones culturales, hay que ir con respeto. Claro. Antes. Siempre, uno tiene que ser humilde y respetuoso de la cultura que te está acogiendo, pues, ¿no? Sí, igual sé que la gente es muy buena, es muy cálida, vale, te estoy diciendo igual como experiencias a través de otra gente, ya tendré la posibilidad de contar claro. Después a través de mi propia experiencia. Pero eso, que la gente es muy cálida, es muy amable, no sé, eso que es así, están como queriendo ayudar también venderte un montón de cosas. Ah, sí. Porque son comerciantes, es lo que hacen, o sea. Claro, te cogen y te quieren ya poner claro, el anillo. Claro, sí, ya te ponen en la sí, mano, o sea, sí, tú sí. Tienes que estar así como la. Sí, he escuchado mucho de eso. Uh-huh. Bueno, nos están escribiendo nuestros amigos, nuestras amigas, muchas gracias. por estar ahí y estar con nosotros, por supuesto. Siempre los lunes de 9 a 10 de la mañana es como que nos damos un chance de viajar, de estar en otra onda. Somos un programa diferente. Aquí uh-huh. no es que te voy a entrevistar, sino que esta es una conversación amena. Muchísima gente que ha venido. Al principio me dicen, no, yo no me quiero ir a un programa, ¿no? Porque no me gusta que me entrevista. Y digo, relájate. Tranquila. Tranquila, vas a estar aquí y lo único que hacemos es conversar. Y conversar de cosas que sabes, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque eso es lo que te voy a preguntar. Lo que tú sabes, lo que estás haciendo. Queremos saber tus experiencias, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Para que nos ayudes a vivir ese momento. Porque nosotros queremos vivir a través de nuestras personas, nuestros personajes, como tú ahora, lindo, Daniela López Cazar. Ay, López también, ¿no? Sí. Claro. Entonces, lo que queremos hacer es que vivir la experiencia que tú vas a vivir o que has vivido. Uh-huh, uh-huh. De eso se trata, porque todas las personas que nos escuchan, tal vez por una u otra forma, no han tenido, casi no salen de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un momento para escucharnos y ellos poder vivir. ¡Qué lindo! Sí, ¡qué lindo, sí! ¡Qué lindo! Aparte, se vuelve como eso, como una conversación más relajada, ¿no? Por ahí sí. Tenemos como un formato ya establecido de cómo debería ser la entrevista, ¿no? Y que tal vez tienes que ser súper guau para que te entrevisten. Sí. Que está bien también, porque no, claro. Vivir esas experiencias a partir de la gente que ha hecho grandes cosas está maravilloso. Pero sí hay un montón de cosas en el cotidiano que por ahí se pierden y tener un espacio así en radio me parece súper lindo. Sí, sí. Ay, muchas gracias. Es que eso es lo que queremos, que a través nuestro puedan vivir otras experiencias. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, ¿cómo te digo? Darles también energía, ganas de que lo hagan. Uh-huh. O sea, viajen. ¿Por qué no? Hay que buscarse la manera. A veces parece que... Parece que es imposible, sí. Pero es súper lejos. Hay que empezar a poner fecha en el calendario, o sea, buscarse pero desde lo imposible, o sea, si es que es real el deseo, porque bueno, puede ser también una banalidad, pero si es real el deseo, si de verdad es un fuego ahí que a uno le late en el corazón y uno quiere hacerlo, basta con tener ese deseo e ir a por ello, o sea, los medios, a veces la gente adecuada llega a tu vida, ¿sí? Porque no se trata solo del dinero, que es la gran limitante, entre comillas, porque al final el dinero se hace, ¿me entiendes? Pero más allá de eso, es que eso, puedes conectar con gente adecuada que de pronto te abre un espacio y que conoce a la amiga del amigo y empiezas a tejer unas redes solo por ese deseo. Esa voluntad interna, claro, que te mueve y te motiva y te impulsa, es como en la danza, ¿me entiendes? Por ejemplo, si no empezaste a los 6 años haciendo ballet, llegas a los 18, 19, 20 a empezar a despertar tu cuerpo, que bueno, sí es relativamente joven, pero no lo usaste, ¿cachas? Nunca. Entonces al principio parece que no vas a poder nunca, no, yo me quedo con el reggaetón en las fiestas. No, es tu cuerpo está hecho para siempre poder ir más allá. Claro. Entonces hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a creérsela, a creer que uno puede. No empezaste a los 20, quieres empezar a los 40. No, bueno, importa. hazlo, pero insiste, persiste, como ponte la meta. No, yo no soy de las personas así que ya que veo la meta y voy, pero en la danza y en los viajes siempre sentí esa motivación. Ya es una cosa interna, ¿me entiendes? Lo que a ti te mueva, claro, vas a lograrlo porque es esa motivación que tú proyectas. Y es lindo, ¿no? Se empieza a abrir. Despertarse con esa motivación de lo que tú quieres hacer es algo interno. Por eso también tienes que... ¿cómo te digo? Alimentarlo. Uh-huh. Es un trabajo. Y muchas veces van a haber ocasiones en las que no vas a poder, te vas a frustrar, te vas a enojar, no quieres botar la toalla, y está bien transitar eso también. Pero después insiste nuevamente, porque si es algo que te hace feliz, si es algo que te permite como vibrar en la sintonía más alta, vaya ahí, ese es el camino. Eso es lo que dijiste ahorita, súper importante. Porque uno a veces está todo el día, todo el tiempo haciendo alguna cosa, pero te pasan los días, te pasa tu vida, Y bueno, estás haciendo lo que te manda la sociedad. Exacto. Estás haciendo algo para tener dinero, como tú dices. Pero realmente eso te mueve. Uh-huh. Entonces lo que acabas de decir ahorita es súper importante. Tienes que hacer, tomar la vida por los cuernos. Y tienes que vibrar y tienes que hacer lo que te guste. Realmente la vida no es muy larga, ¿no? Entonces hagamos. Y nunca es tarde. Si tengo 70 años, igual. Estás joven todavía. Igual. Yo a veces, claro, cuando uno se hace más adulto, sigues diciendo, ah, no, pero si es súper joven, tiene 80 años, es súper joven. Ya, el otro día vi en la televisión que decía, un anciano de 58 años. No. Eso decían en la tele, o sea, ¿qué les pasa? Claro, claro. Entonces, claro, es, todo eso te va desmotivando como persona. Dices, no, pues ya soy anciano. No, ya nadie me va a dar trabajo. Uh-huh. Entonces, claro, la sociedad te va poniendo como en esa esquinita. Uh-huh. Y tú te dejas. Claro, eso no te iba a decir justo, hay que tomar una posición al respecto, ¿no? La sociedad te dice qué comer, qué no comer, qué tan linda, qué tan fea, qué tan gorda, qué tan flaca, sí. O sea, te dice todo la sociedad, sí. Si tú ya sirves, tú no, tú todavía no sirves, o tú tienes que hacer esto y tienes que trabajar y ser súper funcional y tú en cambio andas nomás a la casa a morirte en tu cuarto. Ajá. O sea, no, hay que tomar una posición al respecto. La sociedad sí. No nos puede decir cómo es todo. Claro. De hecho, viajar es una de esas cosas que te permite ver que hay un millón de posibilidades de hacer sí. Las cosas, ¿no? Es que uno está aquí y dice, Quito, wow, Quito. Ajá. Quito es una cosa minúscula, chiquita y todo. Hay que explorar mucho más. Total. Hay mucho que explorar, o sea, vivir otras culturas. Ajá. Totalmente. O sea, como tú dices, eso del velo y todo. Uno, primero, no, nunca debe juzgar, ¿no es cierto? Más bien, tienes que, la vida te va poniendo en posiciones diferentes para que lo disfrutes. Uh-huh. Solamente te sientes y lo veas, ¿no es cierto? Lo veas, lo analizas y no tienes que decir si está bien o está mal. Uh-huh. Simplemente lo vivas un poquito. Solo observes, claro. Observa. Y sí. Es igual con el cuerpo, ¿no? O sea, como la sociedad te manda, o sea, la sociedad te dice cómo debe ser tu cuerpo, qué, cómo, cuándo, todo. Entonces, nada, tienes que aprender a explorarte, explorar alrededor y no dejar que las cosas te limiten. Exacto, entonces viajemos y todo, ya son las 10 de la mañana, increíblemente se acabó el programa. Voló. Sí, voló. Entonces, lo que queremos decirles es que movámonos. Muchas gracias, Dani, por gracias estar a aquí, ti, porque Gata. En realidad yo creo que hemos movido... Unas, que sean unas 5 o 6 almitas por ahí. Vamos. Sí, entonces hemos movido eso. Ya, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Adiós, chao, gracias. Chao.